mes de paro y movilizaciones a nivel nacional. Surge porque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el señor Larreta hizo una modificación en el Estatuto de Salud y los enfermeros, los licenciados en enfermería, pasaron a ser rama administrativa. Algo que nosotros sufrimos hace 10 años atrás, en que la administración pública nos prohibió poder ingresar a la rama profesional y se creó la rama enfermería, que tiene un montón de limitantes, porque, por ejemplo, llegamos hasta la categoría 7, no nos reconocen más que el título de licenciados, tenemos un montón de compañeros que tienen posgrados, doctorados y no se pagan, no podemos subir de categoría porque cuando llegamos al tope de la categoría 7 nos empiezan a pagar permanencia y cuando nos jubilamos cambia un montón nuestro ingreso. Nosotros nos solidarizamos con la gente de Buenos Aires, que son colegas, que son compañeros de estudio, y nos acoplamos a nuestros reclamos puntualmente. Porque si bien hace 10 años era otra la situación de enfermería, acá había muchos auxiliares y pocos licenciados, hoy se ha revertido, hay más licenciados y casi no hay auxiliares de enfermería. Así que nos acoplamos, nos juntamos con la gente del privado y empezamos a ver que todos tenemos ciertas necesidades, como por ejemplo jerarquizar nuestra rama. Porque nosotros no queremos ser como los médicos, nosotros queremos ser enfermeros y que reconozcan nuestra labor y que valoren nuestra labor. Porque los médicos curan y nosotros cuidamos. Nosotros tenemos la función de cuidar a los pacientes. Queremos la formación del colegio, que eso va a servir para la regularización del trabajo y de la matriculación, porque en este momento en el privado hay un montón de gente que cumple tareas de enfermería y no es enfermero, y no hay quien lo supervise. Y hay gente que en realidad eso puede ser en perjuicio de la gente que hace uso del servicio. Queremos también que el colegio, porque necesitamos que regularicen el tema de nuestro trabajo, del valor de nuestro trabajo, porque en este momento los precios de las prácticas de enfermería lo pone el colegio médico y no es lo mismo que lo ponga el que trabaja que el que no sabe de la actividad nuestra. Y repudiamos la precarización laboral porque hay muchos compañeros en los entamentos públicos que están como monotributistas. En este momento tenemos dos compañeras, una que se accidentó saliendo del hospital, que es monotributista y que la tuvieron que operar y ahora está sin ningún tipo de ingreso porque ellos son sus propios patrones. Y una compañera que tuvo un problema cardiológico, que en este momento está en terapia, que también es monotributista y que va a estar sin poder trabajar un montón de tiempo. Necesitamos estabilización laboral, necesitamos la incorporación de gente en planta. Tenemos en el centro donde yo trabajo, en el hospital, hay servicios que funcionan con dos enfermeros de planta y el 90% es monotributo. ¿Cuántas horas trabaja un enfermero o una enfermera? Y si tienen que deambular de servicio en servicio, de un trabajo en otro, como le pasa, por ejemplo, a los maestros. Nosotros tenemos un turno de 8 horas, son turnos rotativos, pero la mayoría tenemos 2 o 3 trabajos porque los sueldos son demasiado bajos. Ajá. Algunos trabajamos en el hospital y en el privado, ajá, otros trabajan nada más que en el hospital y hacen 16 horas y porque los sueldos son demasiado bajos y en realidad eso resiente la atención del paciente, porque no es lo mismo que uno esté descansado a que venga sin dormir. Nosotros somos los únicos profesionales que estamos de noche en el hospital sin guardias pagas, porque como tenemos turnos rotativos, el turno de la noche lo hacemos dentro de nuestras horas de trabajo y no tenemos ningún plus por trabajar de noche. Se habla siempre de la falta de recursos humanos en lo que es en este sector. Digo, con la carrera de enfermería, ¿se están produciendo ingresos en la provincia o no? No, por eso yo te decía que los únicos ingresos que los únicos lugares que ingresan son los monotributos. Antes nos decían que era porque no había personal, porque no había no había enfermeros, pero ahora sobran los enfermeros. Tenemos dos semilleros que hacen enfermería, que es la Universidad Nacional de La Pampa y el IBT, con títulos oficiales, con títulos de enfermeros profesionales. Nosotros reclamamos 250 cargos de enfermería, porque hay lugares en el interior, porque no solamente pasa en el MOLAS, sino que en el interior hay compañeras enfermeras que están a cargo de un centro sanitario y que no tienen, que son nada más que ellas y el chofer, o a veces ni chofer tienen, porque tienen el chofer que pertenece a la comuna. Y cuando ellas se vienen no queda nadie. Hay un montón de lugares donde la enfermera es personal único.